buscas. Yo no sé por qué tú me quieres. Y aunque te pretenden muchos, yo sé que a mí me prefieres. Y aunque te pretenden muchos, yo sé que a mí me prefieres. Porque lo que a ti te gusta, lo tengo yo. Porque lo que a ti te gusta, lo tengo yo. Porque lo que a ti te gusta, lo tengo yo. Porque lo que más te gusta, lo tengo yo. Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, y no se va a joder. Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, y no se va a poder. Aquello que más te gusta, lo tengo yo. Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo. Lo que tiene sabrosura, lo tengo yo. Aquello que más te gusta, lo tengo yo. Eso que tanto te gusta. ¿Dónde está mi patito? Se te ha perdido. Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido, me quedo viendo nomás. Ya que a carcajadas me río. Me quedo viendo nomás. Ya que a carcajadas me río. Corre que lo que a ti te gusta, lo tengo yo. Eso que tanto te gusta, lo tengo yo. Porque lo que a ti te gusta, lo tengo yo. Lo que te da sabrosura, lo tengo yo. Y quieres que te den, y quieres que te den, y quieres que te den, y no se va a poder. Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, y no se va a poder. Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo. Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo. Lo que tiene sabrosura, lo tengo yo. Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo. Eso que tanto te gusta. Bueno, el sabor. Lo tiene Guanatos, ¡ponga!